Ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Mariana Vélez, que es la titular de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral de la Provincia de Buenos Aires, que bueno, es una comisión que le integran sindicatos, empresarios y el gobierno, como para llegar a políticas comunes en cuanto a la igualdad de tratamiento entre hombres y mujeres. Muy buenos días, Mariana, en esta mañana de septiembre. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos días, bueno, la audiencia de Radio Raíces. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mariana, ¿viene trabajando desde cuándo esta comisión? Desde el 1997, ¿puede ser? 1997, no, en la provincia de Buenos Aires, la comisión tripartita viene trabajando desde el año 2008 con la... Uh-huh. Se fue creada con la primer gestión del gobernador Daniel Scioli, y allí bueno comenzamos. Claro. En 1998 la comisión tripartita fue creada a nivel nacional. Ajá. Porque es una comisión que viene con el lineamiento de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es un ente tripartito. Entonces, con ese lineamiento, OIT, Ministerio de Trabajo de Nación, Ministerio de Trabajo de la Provincia, es que se crea esta comisión. Uh-huh. En esta gestión del gobernador Daniel Scioli y el doctor Cuartango. Es la primera comisión tripartita donde que fue creada por el decreto de un gobernador. Uh-huh. Donde vos, bueno, muy bien informado estás, explicaste que está integrada por el sector empresarial, por los representantes del sector empresarial, del sector sindical, el gabinete del gobernador Daniel Scioli, y después nosotros ya en el año 2010 más o menos se empezó a hablar, la OIT empezó a hablar de la comisión tripartita plus, le llamaba la OIT. Ajá. Y nosotros acá en la Argentina decimos cuatripartita porque comenzaron a integrarse las organizaciones sociales. Qué importante eso. Bueno, Mariana, si las organizaciones sociales, uno cuando las recorre y trabaja, tienen mucho de este laburo de género. No es algo muy común en los sindicatos. Yo tuve la oportunidad de recorrer sindicatos, incluso hay muchas veces que los compañeros tienen una mirada de género que podría estar mucho más trabajada, y la importancia, ¿no?, de sumar a los sindicatos. ¿Cómo se viene llevando adelante esto? Porque los sindicatos por ahí más pesados están acostumbrados a trabajar con el mundo de los hombres, y se habla mucho de eso, y es muy interesante este trabajo de dar igualdad de oportunidades, de no cerrar puertas. ¿Cómo se viene dando esa relación? Bueno, en principio tenemos que decir que las mujeres han avanzado en este sentido, pero que aún falta, y que lo que nosotros hacemos, te quiero decir también que nuestra área, la dirección, porque no es algo que no existía, la comisión es una cuestión, pero se creó dentro del ministerio, también en el año 2009, la dirección de género, la dirección de igualdad de oportunidades y género, que de ahí depende la comisión tripartita, y depende también un equipo interdisciplinario. Uh-huh. De esta dirección. Nosotros trabajamos la agenda de trabajo de la comisión tripartita, la trabajamos en la mesa con los sectores que la componen. Nosotros fuimos creando también en estos años las comisiones tripartitas municipales, porque considerábamos que los temas y los problemas hay que solucionarlos, se solucionan en el territorio. Entonces comenzamos a trabajar con esto. ¿Qué es lo que hacemos? La principal función de la comisión, del área, de la dirección, es el tema de la concientización para la sensibilización. ¿Qué es lo que hacemos? Primero tenemos que concientizar, del tema. sistema para luego poder trabajar sobre el asunto. Y con respecto al tema de los sindicatos que vos me decís, ahí nos encontramos con un tema que cuando salimos con el equipo interdisciplinario a dar estas charlas sobre la igualdad de oportunidades, la violencia de género, las buenas prácticas de convivencia, nos encontramos con que en muchos casos no conocen aún ni la legislación, ¿cierto? Porque los sindicatos, nosotros tenemos desde el año 2000 la ley, por ejemplo, de cupo sindical, donde establece, porque a esto me parece que vos te preguntaba el tema del avance de las mujeres en los sindicatos, que por un lado están, lo que no ocurre es que ocupen los lugares de decisión, el tema de las secretarías, o por ahí está algún sindicato que tiene alguna secretaría de la mujer, o si no la ponen en una secretaría de actas, esto es lo que ocurre. Pero tenemos la ley que establece de que tiene que haber, igual que en el cupo político, el 30% de mujeres en las listas de sindicatos. Y además la ley establece que en los temas paritarios de la negociación colectiva tiene que haber, son tres paritarios, uno tiene que ser mujer. Uh-huh. Y de esto las compañeras trabajadoras, mucho no lo saben. Entonces a esto nos dedicamos también nosotros, el tema de la capacitación, de la concientización, las compañeras que conozcan las normas, las leyes, a los efectos de saber defender sus derechos, y cuando se forma la lista decir, nosotros sabemos que nos corresponde y aquí estamos. Sí, sí. Mariana, en el día de ayer, Scioli junto a Susana Trimarco anunció que van a, en su gobierno, en su posible gobierno, trabajaría, se comprometió a la trata cero, y hoy es el día de la trata, contra la trata, y no sé si ustedes cómo manejan esto, ¿no? Si hay denuncia, ¿no? El trabajo sexual muchas veces es un trabajo donde se da estas las situaciones de trata, donde ya el acoso laboral llega al paroxismo, ¿no? Al límite. ¿Ustedes se vienen dando algún trabajo desde esta comisión tripartita? Sí, no solamente de la comisión tripartita, sino que nosotros tenemos con la gestión del gobernador Daniel Scioli, todos los ministerios trabajan sobre el tema, y quien más ha trabajado sobre el tema, lo que me parece que te querías referir, maltrato cero, es una campaña que se hizo desde el Consejo Provincial de las Mujeres, que conduce Cristina Álvarez Rodríguez, que es la presidenta y además es la ministra de Gobierno, ha trabajado durante estos años muchísimo sobre todo el tema de violencia de género, con la campaña Maltrato Cero, reconoce las señales, y nosotros, dentro de lo que es la Comisión Tripartita, tenemos al Consejo representado, al Consejo de la Mujer. Sí. Y entonces, en todos estos temas, hemos acompañado a la Comisión Tripartita, que su sigla es CTO, hemos acompañado en todos estos temas aquí en la Plata y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Se han hecho campañas masivas sobre estos temas, también acompañado por universidades, con el tema maltrato cero, reconoce las señales, la violencia mediática, la violencia obstétrica. Hemos caminado acá en La Plata, como en otros lugares, te cuento, acá en La Plata, por ejemplo, hemos ido a los negocios, a calle 12, con la ministra, caminando, pidiendo permiso para poner calcomanías en los lugares, en los vestidores. Cuando se lanzó la campaña estuvimos acompañados por Pérez Esquivel, en Mar del Plata. Se ha trabajado muchísimo, y con respecto a la trata, hay una ley provincial, que es la única provincia que la tiene, donde crea la oficina para erradicación de la trata de personas y los delitos conexos. ¿Por qué? Porque la trata es un delito federal, entonces quien tiene ámbito de aplicación es la nación. Entonces por eso tiene que ser delitos conexos para poder nosotros introducirnos y trabajar sobre el tema. Se han hecho distintos foros y congresos. Hace el año pasado Consejo Provincial de las Mujeres hizo un foro internacional en Mar del Plata, donde el único tema a tratar fue el tema de la trata de personas, inclusive fue a pedido del Papa Francisco, que se lo hizo a Cristina Álvarez Rodríguez, se trabajó sobre ese tema durante 2 días, donde hubo expositores internacionales y nacionales, donde contaron... Mariana. Sí, disculpa que te interrumpa. Como para ir cerrando ya, me gustaría, por ahí que están desde la comisión, que nos digas qué derechos tienen las mujeres trabajadoras. Concretamente, sabemos que ahí está en la Constitución, sabemos que hay leyes también afines, pero ¿cuáles son los derechos que tienen las mujeres como para reclamar con respecto al mundo del trabajo? Al mundo del trabajo y con lo que vos me estás preguntando sobre el acoso laboral, nosotros tenemos la ley 12.764 en la provincia de Buenos Aires, que es para los funcionarios castigar, vendríamos para decirlo más sencillamente, sobre el acoso sexual. Tenemos la ley 13.168 sobre violencia laboral. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, sobre violencia laboral, que fue modificada por la... No, a veces los números... Bueno, pero fue modificada esta ley, la 13.168. ¿Y qué garantizan? ¿De qué hablan estas leyes? ¿De qué hablan estas leyes? La primera que te dije sobre... Hay una ley, pero es de acá, de nuestra, de la provincia de Buenos Aires, sobre el acoso sexual, donde se castiga a cualquier funcionario público que ejerza acoso sobre una empleada. Y la ley 13.168 es sobre la violencia laboral en todos sus aspectos que tiene la violencia. También es la provincia, es para la provincia de Buenos Aires, es para el estado provincial y para modificó la ley, se amplió y entran los municipios. No tenemos, para ir cerrando y que se vaya entendiendo, no tenemos sobre violencia laboral una ley nacional, pero nosotros trabajamos coordinadamente con la oficina de atención a la víctima de violencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, también dando las charlas, las capacitaciones. Bueno, hay proyectos, pero no tenemos a nivel nacional. Sí tenemos la ley de erradicar la violencia para las mujeres en todos los ámbitos en que ella desarrolla sus actividades interpersonales, que allí también tiene unos artículos sobre el tema de la violencia laboral, que es una ley que se aprobó en el Congreso, que fue presentada por la presidenta Cristina. Y con esas herramientas que tenemos y la Constitución son las que nosotros vamos trabajando y vamos avanzando y dando a conocer los derechos que tienen las mujeres, los efectos de la defensa. Pero desde la concepción nuestra y desde la Comisión Tripartita y de la Dirección de Género y de lo que viene hablando el gobernador Scioli y el ministro Cuartango, lo que nosotros hacemos y tenemos que hacer es la prevención. Porque cuando una persona te llega a los efectos del asesoramiento, a las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo o demás, ya vienen vienen cuando están ya destruidas, su autoestima baja, ya vienen muy lastimadas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir que esto ocurra, ¿cierto? Porque la Organización de la Salud habla ya que la violencia laboral es un tema... Y entender también la violencia psicológica, que es muchas veces más grave, pero también el primer síntoma de que algo que se va a agravar. Por eso dije la violencia laboral en todas sus formas. Siempre empieza con una violencia psicológica, desplazando al trabajador, aislándolo de los demás compañeros, y es horizontal y vertical, porque puede ser del jefe hacia el empleado, puede ser de un grupo de empleados hacia el jefe, y puede ser entre compañeros. Nosotros, bueno, tenemos los folletos que repartimos donde explicamos todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Yo estuve antes de ayer en San Nicolás, con un auditorio importante de personas, con la mesa de violencia del local y con el Consejo Municipal de la Niñez, también de San Nicolás, y todos esos temas los hablamos, el tema de la prevención, el tema de crear Mariana, aves de trabajo. Por último, para ir cerrando, ¿ustedes tienen la dirección de género? ¿Funciona en calle 7, al 13? No, tenemos, nosotros ya hace 3 años que nos mudamos al edificio propio que tenemos. La dirección mía pertenece a su Secretaría de Empleo, que está en calle 46, 939, octavo piso. Y tenemos la página del ministerio, ustedes van a ver CETIO, y allí van a tener todo lo que es las noticias, y además la parte legislativa también está allí en la página del ministerio, www.ministerio. Y además tenemos un Facebook donde vamos poniendo toda la tarea y el trabajo que nosotros vamos realizando, Facebook CETIO. Y si una mujer quiere denunciar o quiere consultar, es para nosotros, para consultas. Nosotros, la dirección ni la mesa, no, nosotros podemos hacer asesoramiento, pero no abrimos expedientes. Claro. Y lo que tienen que hacer, el primer paso que tienen que hacer, porque respetamos lo que es el debido proceso, así que las delegaciones, de acuerdo a aquel lugar que sea la trabajadora, lo primero que tiene que hacer es en la delegación de trabajo más cercana a su domicilio, bueno, es hacer las consultas, allí van a encontrar siempre un abogado para hacer las consultas. Perfecto. Y bueno, y después la información al 0800-666-2187. Bueno, Mariana, muchas gracias por esta comunicación. La verdad que interesante el trabajo que se vienen dando en algo que se va avanzando. A veces uno quiere que sea más rápido, pero lo cierto es que es mucho trabajo, una lucha permanente, y bueno, que se viene dando en este caso en una comisión tripartita en donde se juntan empresarios, sindicatos y el gobierno a buscarle la vuelta, a buscarle la solución a esto que es el acoso laboral y la diferenciación que se hace entre los hombres y las mujeres. Así que bienvenido sea, felicitarlos por esta lucha y te mandamos un fuerte abrazo desde FM Rise Rock. Bueno, muchas gracias, y te quiero decir que no solamente estos temas nosotros tocamos en la comisión, sino que hemos avanzado en muchísimos temas, las responsabilidades familiares compartidas, el tema de la diversidad sexual. Ahora se presentó un proyecto a través de la diputada Mendolara sobre, lo trabajamos en la comisión, sobre la licencia por violencia de género, son temas que muy dan para mucho, para muy amplio, pero los invito a que entren en la página del ministerio. En abajo a la derecha van a tener una plaquita que dice CTO, y allí van a encontrar información. Perfecto. Bueno, te agradezco por la comunicación y muchas gracias también, Nicolás. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hablábamos entonces con Mariana Vélez, la titular de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral de la Provincia de Buenos Aires, un ente que también funciona a nivel nacional a partir de la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.